Y pasamos en este caso a una entrevista con un hombre que sabe mucho de derechos humanos, abogado constitucionalista, pero bueno, no para hablar puntualmente de la violencia profesor universitario también, bueno, podemos seguir largamente hablando de los títulos, en este caso vamos a hablar de Eduardo Barcesat, con quien hemos establecido contacto, para hablar un poquito sobre el DNU y iluminarnos un poco sobre estos temas que a veces se nos resultan como encriptados, difíciles de entender, de comprender. Buenos días, Eduardo, ¿cómo te va? Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Buenos días. Bueno, gracias por el contacto. Buen día. Bueno, adelante. Bueno, no, te quería consultar respecto de, bueno, esta posibilidad. En esta abertura hacia un panorama que la verdad que nos parece inusitado, que nos hubiera parecido increíble hace unos años atrás, con la posibilidad de generar el indulto a militares, ¿no? ¿Puede hacer el DNU, por ejemplo? ¿Se puede hacer un DNU con esto? ¿Se puede abrir esta posibilidad de poder brindar un indulto a gente que está detenida por delitos de lesa humanidad? ¿Es posible? ¿Es probable? Bueno. Desde ya que no, que es de una grosera inconstitucionalidad. Debo sí anunciarle a la audiencia que ayer a la noche se ingresó un amparo preventivo, en el cual tengo intervención como letrado, encabezado por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Provincial por la Memoria, para recabar que se declare absolutamente inconstitucional cualquier iniciativa que tienda a quebrantar los compromisos asumidos por la Nación Argentina al ratificar normativa del derecho internacional de los derechos humanos y por la ley interna, en este caso la ley 27.156, que prohíbe taxativamente la concesión de beneficios en consonancia con el dispositivo internacional a aquellos que sean autores de crímenes de genocidio, lesa humanidad, aplicación sistemática de la tortura, como es el caso de los que han sido condenados y que están siendo enjuiciados en este momento en la prosecución de los juicios de investigación de los crímenes del Estado terrorista. Además, se han conocido, con diferencia de 48 horas, dos sentencias ejemplares de la Cámara Federal de Casación Penal, recordando y señalando de que los que son alcanzados por condenas por estas figuras, que son crímenes contra la humanidad, no pueden tener ningún beneficio como la amnistía, el indulto o la conmutación de pena. De manera que ya el más alto tribunal penal de la nación ha descalificado este run-run que estaba corriendo, impulsado por las actuales autoridades, imbuidas de un negacionismo execrable, diría, y por lo tanto está ya la opinión del más alto tribunal penal de la nación y también ahora la presentación que será seguramente acompañada y patrocinada por todas las entidades de derechos humanos que señalando que preventivamente que no vamos a permitir que se instale en la sociedad argentina una forma de violación de los tratados y de las leyes internas de la nación que han consagrado la vigencia de esos tratados y que por lo tanto nos obligan ante el conjunto de las naciones civilizadas que han comprometido, impulsado estas formas jurídicas como expresión de la conciencia jurídica universal y para inviabilizar los revisionismos de oportunistas o de quienes no creen en el derecho y mucho menos en los derechos humanos, como es el caso que ahora desgraciadamente le toca a la nación argentina de tener a la cabeza del Poder Ejecutivo y de la Vicepresidencia de la Nación dos ejemplares que pretenden, no sé si decir reivindicar el Estado terrorista, pero por lo menos beneficiar a aquellos que fueron los prohombres de esa brutal represión y de esa instalación de una bestia institucional en la sociedad argentina y respecto de la cual el pueblo expresó en conciencia y en acto el nunca más. De modo que que no piensen que esa intentona va a prosperar. Ya están los pronunciamientos, repito, del más alto tribunal penal de la nación argentina y está la presentación de un amparo preventivo que ingresó anoche en la Cámara Federal de La Plata por la Comisión Provincial de la Memoria, con nuestro patrocinio y de otros colegas, a los que se va a sumar porque tuvo que tomarse, diría, a la carrera la presentación esta cuando tomó materialidad la amenaza de lesionar derechos y garantías constitucionales y convencionales. Eduardo, y le hago una pregunta. Bueno, obviamente que uno entiende, por lo que ha escuchado, que tratarán de ir, si no por todo, por todo lo que puedan, digamos. Por ejemplo, ¿hay posibilidad que, no sé, establezcan algún tipo de DNU desde el Ejecutivo, por el cual, por ejemplo, las personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, que cumplan cierta edad, puedan continuar la condena en su domicilio? ¿Puede suceder, por ejemplo, algo así, o paulatino, o ir buscando, relativizar o ralentizar todos los procesos que tengan que ver con el avance de derechos en este sentido? Bueno, lo vienen pregonando y haciendo desde que juraron el cargo, pero quiero señalar que esto obviamente va a tener un destino muy similar al que tuvo un malhadado pronunciamiento de la Corte Suprema con la integración entonces reciente de Rosencrantz y de Rosati, que validaron esa postura junto con, creo que fue el voto de la doctora Hayton de Nolasco que los acompañó en ese momento, y fue tal la repulsa de la sociedad argentina que después, en una, pienso yo, actitud políticamente combinada, el Congreso sacó una ley declarando la insusceptibilidad de beneficios procesales como el 2x1, y volvieron a la cárcel los represores, convalidando ese obrar, sí, sí. Finalmente la Corte Suprema, que enderezó su postura, ¿no? Claro, exacto. Bueno, cambiando un poquito, porque el problema es este también, la confianza que uno tiene en la justicia, tomando en cuenta, bueno, lo lábil que es la justicia cuando se trata del poder, ¿no? A mí nos llamaba la atención particularmente, hablando ya del DNU que se rechazó en senadores, yo tenía entendido, hasta donde yo sabía, que una ley, si era rechazada por una de las cámaras, perdía vigencia, ¿no? Pero en este caso, claramente no ha sido suficiente, ¿no? Bueno, ¿es necesario que también se rechacen diputados o ya de por sí deberían no existir? No, a nivel personal no lo entiendo, ¿no? Yo entendería que esa ley ya, bueno, se rechazó, sin embargo, ¿por qué se va a tratar en diputados? Bueno, voy a explicar cómo es la cosa. Bueno, las maniobras turbias, antijurídicas, que hicieron para demorar el tratamiento que marca la Constitución respecto a los decretos de necesidad y urgencia, llevó a que finalmente el Senado, harto de que la presidenta del mismo, Villarruel, no convocara, dilatara, tirara la pelota para otro lado, presentaron un proyecto de ley para anular el decreto de necesidad y urgencia por su manifiesta ilegitimidad e irrazonabilidad. Bueno, ese proyecto es el que fue votado a favor de la anulación hace una semana, pocos días atrás, pero ya no es en el marco de la ley que establecía que un solo rechazo a un DNU implica la caducidad del mismo. En este tema, repito, ha sido un proyecto de ley que, como todo proyecto, tiene que reunir el consenso de ambas cámaras del Congreso, y es por ello que está ya radicado en la Cámara de Diputados, donde nuevamente otro experto en tirar la pelota afuera, que es el presidente de la Cámara de Diputados, anuncia que si se trata, será después de la Semana Santa, dándole aires a este ya para mí extinto decreto de necesidad y urgencia. Quiero señalar que acaba de producirse un pronunciamiento de la Cámara Federal de La Plata en el tema de la impugnación del decreto por derogar ese decreto malhadado, la Ley de Protección del Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, un fallo excelente de la Cámara de Apelaciones, lo cual, digo yo, va a ilustrar a algunos señores diputados que vacilan como el coro de Antígona, para un lado un día, para un lado el otro, bueno, seguramente esperando a ver si reciben algún kiosquito, si dan su voto a favor. Bueno, espero que esto les señale de que están hablando de una norma que ya tiene una condena del Superior Tribunal de la Causa, que declara la grosera inconstitucionalidad del mismo, y por lo tanto, entiendo, ilustrará a los vacilantes o les prevendrá de cuál puede ser su futuro si intentan convalidar una norma franca y groseramente inconstitucional, ¿no? Está clarísimo, Eduardo. Bueno, no sé si... Eduardo, ¿cómo va? Buen día, la última, no sacamos más tiempo. Sí, la última, sí. Viendo para adelante el desarrollo de los juicios por delito de lesa humanidad, estamos por un Sí. nuevo aniversario el 24 de marzo, estando el poder Sí. político del lado que está, ¿no? Reivindicacionista, negacionista, ¿qué posibilidades hay de su continuidad, bueno, de que siga este Bueno, proceso de memoria? sí. Estamos en los prolegómenos del pedido de juicio político por todas estas malhadadas iniciativas institucionales, más el desastre económico que han generado a través e implementado o viabilizado por el DNU y el proyecto de ley ómnibus. Entonces, creo que no puede sino instarse el mecanismo constitucional para enjuiciar y remover presidente, vicepresidenta y gabinete de ministros. Así que esto seguramente en poco tiempo tendrá su radicación en la Cámara de Diputados para recuperar el Estado de Derecho, el Estado-Nación, el bienestar del pueblo argentino y vivir, como dicen los pactos internacionales, vivir libres respecto del temor y libres respecto de la miseria. Bien, perfecto. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto, Bueno, por el hasta tiempo pronto. y por los Que conceptos. sigan Hasta bien. pronto. Un abrazo.